Como les decíamos, hoy también nos vamos a quedar con delegaciones, como es el caso de Participación Ciudadana, para hablarles de una iniciativa que regresa. Estamos hablando del concurso de microcortos desde Ubrique. Llega a su tercera edición y, por tanto, las personas que nos puedan estar escuchando y quieran participar, pues lo cierto es que desde la jornada de ayer está abierto el plazo de participación, de presentación de trabajos. Vamos a quedarnos con todos los detalles porque nos acompaña al otro lado del hilo telefónico el responsable municipal de Participación Ciudadana, también, por ejemplo, de la Delegación Municipal de Juventud. Aprovecharemos también para preguntar al respecto sobre la actualidad en ese ámbito. Antonio Martel, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días. Queríamos hablar de citas que se van convocando en estas próximas fechas. En concreto, Antonio, un concurso de microcortos que, recordemos, llega a su tercera edición porque fue justo en plena pandemia, ¿verdad? En el arranque de la pandemia, cuando precisamente para impulsar, ¿no? Para dinamizar los colectivos, la participación, en definitiva, de la ciudadanía. En ese confinamiento, pues se pensó, en este concurso de microcortos, ¿no? Sí, fue la parte más blanda dentro del confinamiento, cuando nos dejaron un poco solamente por el tema de los paseos y, ¿sabes? Un poco este espacio de tiempo de libertad en la calle que nos dejaron, pues se inició este concurso precisamente es un poco para dinamizar algún tipo de actividad que se pudiesen realizar tanto al aire libre como para realizarlo en cualquier espacio, ¿no? En cualquier espacio al aire libre. Mm-hmm. Y de ahí emanó la idea, ¿no? Y como tuvo buena aceptación, pues se ha seguido realizando. Ya estamos, como tú bien has dicho, en la tercera edición de este concurso de microcortos de Ubrique. Pues vamos, si te parece, un poco con las bases, las recordamos. Un concurso que pretende poner de relieve lo que son las características, reflejar un poco el espíritu de nuestra localidad, lo más destacado de Ubrique, ¿no? Sí, bueno, el objeto de este concurso es poner en relieve todos los elementos de nuestra idiosincrasia como pueblo, a través de microcortos que se dan a conocer a través de las redes sociales. Eso tiene una exponencialidad y puede dar conocimiento de muchos aspectos de nuestra localidad a través de las redes o a través de esos microcortos, depende del formato donde se publicite ya cada uno, pero sí que es fundamental desde el ciudadano, ¿no? Desde los ubriqueños y ubriqueñas, que ellos resalten y den a conocer por muchas facetas, muchos aspectos, tanto de la vida cotidiana como de cualquier tipo de actividad, ¿no? Uh-huh. Un poco aquí también, por otra parte, pues se fomenta la creatividad, la originalidad y, por otra parte, ameniza un poco el día a día de nuestro vecino y vecino. Uh-huh. Así que, si hablamos de temática, completamente variada, pero eso sí, debe girar en torno a Ubrique, ¿no? Sí, tiene que ser todo en torno a Ubrique. Uh-huh. El escenario, por tanto, de esa grabación debe ser Ubrique y su entorno. ¿Quién puede participar? Pues todas aquellas personas mayores de 16 años que estén interesadas en la temática de Ubrique. Había otros años que se han desechado algunos, pero es muy importante ser mayor de 16 años y que la temática sea ubriqueña. Uh-huh. Y sobre los trabajos que deben presentarse, estamos hablando de microcortos, así que la duración es muy breve, evidentemente. Es un minuto, es un microcorto corto, no superior a un minuto, y dentro de ese minuto se valorará dentro de ese minuto, que es corto, pero a la vez, para darle idea, forma, se puede hacer un mundo, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo un minuto. Pues sí, un formato que puede parecer a priori Pues más sencillo, pero también tiene sus complicaciones, ¿no? ¿Cómo contar una historia en tan solo un minuto? Sí, tanto el tiempo como para buscar la temática y son muchos factores los que influyen que hacen de que ese minuto se pueda hacer eterno. Aun teniendo temática y exprimir todo en un minuto, por lo que de otras ediciones, por lo que me han trasladado los concursantes, pues puede ser una odisea. Sí, imaginemos, ¿no? Esos directores que lo tienen complicado para ir cortando de cuando realizan una película que dura horas y no quieren cortar, pues imaginemos para comprimirlo todo, las ideas en un solo minuto. Bueno, pues ahí está también una de las claves de los microcortos, evidentemente, que deben presentarse, bueno, pueden presentarse desde ya, ¿no? Ya se ha abierto el plazo. Sí, desde 19 de mayo al 20 de junio, ¿no? Ambos días inclusive. Y bueno, como siempre, a través de telemáticamente, a través de las plataformas Match, que facilitan mucho el tema de la compresión de lo que son los trabajos, y a la dirección de correo de participación ciudadana @ayuntamiento.es. El asunto concurso micro corto de Dubrique con los nombres y apellidos y el teléfono correspondiente para las comunicaciones con el participante o la participante. Como nos decías, además, esos vídeos posteriormente se publicarán en las redes sociales del ayuntamiento, en la página de Facebook, y por tanto ahí hay otro objetivo, ¿no? La propia promoción de Ubrique a través de lo que es la imagen, a través de estos microcortos. Sí, desde bueno, el equipo de gobierno hemos fomentado a través de la dedicación de participación ciudadana pues muchos aspectos, ¿no? De nuestra localidad, y en este caso pues estamos resaltando a nuestro municipio a través de las redes sociales y a través de lo que es los correspondientes vídeos que presenten en cada edición de este concurso de microcortos. Recordemos, por tanto, hasta el día 20 de junio la posibilidad de participar. Supongo que además, ya desde la primera edición, y bueno, teniendo en cuenta que hay muchas personas aficionadas o incluso que están intentando buscarse su salida profesional, estudiando en ese sentido, formándose en torno al mundo audiovisual, así que habrá ya participantes que han ido repitiendo en estas ediciones anteriores y estarán muy pendientes, ¿no? Sí, ha habido ediciones donde a través del vídeo presentado lo han visualizado empresas del sector audiovisual y se han puesto en contacto con esas personas y han podido hasta conseguir un puesto de trabajo. Por lo tanto, hay que resaltar la importancia de que el foco de muchos profesionales está puesto en este tipo de concursos, y todo el que se dedica al sector audiovisual o quiera dedicarse pues puede ser una plataforma de lanzamiento para poder, bueno, conseguir dicho objetivo. Hay que precisar que es el concurso Microcortos desde Ubrique, pero por supuesto puede participar cualquier persona que lo desee, de Ubrique o de fuera, siempre que sea mayor de 16 años. Sí, está abierto a todos y todas, un concurso abierto a, bueno, cualquier persona que quiera presentarse, mayor de 16 años. Pero la clave está sobre todo en la temática. La temática tiene que ser Ubrique. Su entorno, todo tiene que estar relacionado con nuestra localidad. Y el premio, no hemos hablado del premio, un único premio, que en este caso, ¿en qué consistirá? Un premio dotado con 400 euros. Otros años hemos creído que sería a lo mejor un objeto, ¿no? En todo caso, una cámara, pero en este caso hemos dotado con 400 euros, que es similar, ¿no? Similar un poco más que lo que era el premio físico, ¿no? Lo que era una cámara de fotos, para ser más exacto. Pero este año hemos creído de que la mejor fórmula, pues, un premio en metálico, ¿no? Dotado con 400 euros. Así que ese premio de 400 euros, otras veces, ¿no? Como nos comentabas, a lo mejor una cámara fotográfica, réflex. Bueno, pues este año más o menos su valor, pero económico, ¿no? Monetario. Monetario. Este año hemos creído correspondiente a organizarlo así, dado de los perfiles que se presentan y por bueno, y también por la demanda, ¿no? Nosotros nos hacemos eco de todas esas peticiones de mejoras, de cambios, y en este caso, respecto a la edición anterior, pues hemos hecho ese pequeño cambio. Cada edición vamos perfinando un poco toda aquella sugerencia que nos hacen los participantes. Unas tomamos, algunas las mantenemos, otras tomamos más en consideración, otras y las desechamos porque no son, modifican a lo mejor lo que es la idea del concurso, ¿no? Y no puede perder nunca la esencia, que fomentar la, sacar a relieve la idiosincrasia de nuestra localidad. Pero sí, cuando son cosas, elementos que pueden ayudar a crecer, a mejorar la participación, también la calidad del concurso, pues hacemos estos cambios. Pues ya lo saben, Microcortos desde Ubrique, tercera edición. Ya ha abierto el plazo de presentación de trabajos hasta el 20 de junio. Y eso sí, no sé si lo hemos comentado antes, pero cuando hablamos de cortometrajes de menos de un minuto, deben ser, por supuesto, inéditos. Deben ser realizados para este concurso específicamente. Sí, el fallo del jurado será el próximo, bueno, una vez finalizado el 20 de junio, el 24 de junio será el fallo del jurado. Es inapelable el fallo del jurado. Si no hay calidad suficiente dentro de todo el trabajo presentado, pues se puede quedar desierto. Pero sí, importante lo de ser inédito, porque el jurado analizará las imágenes y será un contraste de vídeo, porque han sido publicados en otros concursos o en otras plataformas o en otros ámbitos. Y bueno, si no es inédito, pues una de las condiciones es que se puede quedar, pues bueno, se puede desechar esa opción, esa participación por parte de ese concursante o la concursante. Por lo tanto, es importante que sea inédito y que el fallo de jurado, pues bueno, analizará, verá las imágenes y dará el ganador o ganadora en el caso dado de que tenga una calidad o sea un micro corto. Hay muchas opciones que otros años pasados han presentado un tipo de vídeo bastante bueno, pero no entra dentro de lo que es un micro corto, ¿no? Y por lo tanto, no que se haya desechado del todo, se han publicado, pero no ha sido la ganador, el ganador o ganadora. Por lo tanto, se han publicado a través de Facebook, pero no ha podido ser seleccionada como micro corto. Por lo tanto, se publica, pero no entra dentro de lo que han pujado por ser ganador o ganador. La verdad es que cuando hablamos de dinamización de la participación ciudadana, este tipo de concursos es especialmente hace que se provoque ese movimiento, esa actividad, en el sentido de que no solo hay que pensar una historia, sino que después al plasmarla, por ejemplo, pues debes contar también con tus actores, actrices, visitar determinados escenarios en nuestra localidad en concreto, en este caso. Así que en ese sentido es una buena forma, ¿no?, de dinamización. Sí, como tú bien has indicado, después, en función del número de trabajo, se moviliza un número considerable de personas en diferentes escenarios, y te puedes encontrar a lo largo de nuestro pueblo, pues te encuentras gente grabando, algunos drones, etcétera, ¿no? Muchos elementos para la configuración de ese micro corto. El año pasado, si no mal recuerdo, fueron 12 o 15 trabajos aproximadamente, no recuerdo bien el número. Y claro, a lo largo del pueblo, en la plaza del ayuntamiento, veía yo como estaban allí grabando una esquinilla allí. Después, otro día por el casco antiguo, que fue una de las ganadoras también, casualmente, mira, crucé, era bastante temprano, grabando allí en una esquina. Son situaciones peculiares, ¿no?, donde te encuentras gente grabando y te pones, ¿para qué será? ¿Será para algo particular? ¿Será para el concurso? Y sí que genera una cierta expectación y genera, pues, una movilización de personas y de recursos, ¿no?, que hacen de que, bueno, enriquezca un poco más y más vida para nuestro pueblo. Insistimos en que esas grabaciones deben enviarse a través de la plataforma Esmasa, participacionciudadana@ayuntamientoubrique.es, las personas que, bueno, pues seguro vayan a participar en este concurso de microcortos conocerán esta plataforma, pero en definitiva se trata, ¿no?, de una web, un punto en el que poder enviar archivos que son de mucho tamaño, ¿no?, vía correo electrónico, ¿no? Sí, es una fórmula tanto económica como sencilla, ¿no?, y dinámica para poder enviar este tipo de vídeos, ¿no?, porque ocupan bastante espacio, pues la plataforma envía el enlace, a través de la plataforma envía el enlace, una plataforma muy común para los que se dedican al tema para enviar archivos, ¿no?, de que tengan gran que pesen mucho, ¿no?, como se le dice popularmente la gente. Y bueno, a través del correo electrónico, todo telemático, ¿no?, por resumir, todo telemático para facilitarle también al participante que lo puede desarrollar de cualquier punto. Y por otra parte, pues bueno, también cualquier duda, cualquier cuestión que tenga, se pueden dirigir a la Delegación de Participación Ciudadana o a través del teléfono 956-461290 o en el mismo correo donde tienen que enviar el trabajo. También a través de ahí pueden hacer las diferentes consultas para que quede claro, bueno, todo lo que son los 11 puntos que corresponden a la fase que encuadran este concurso. Pues ahí se quedan todos esos datos sobre la tercera edición de este concurso de microcortos. Ya lo saben, personas que nos estén escuchando, aficionados al mundo del cine, microcortos, el ámbito audiovisual en definitiva, o bueno, pues personas que quieran dar ese primer paso en este sentido. Eso por un lado. La verdad es que hablando de participación ciudadana, Antonio, hemos entrado, ¿no?, desde hace un tiempo en una fase distinta, desde luego, a la que tuvimos en estos dos últimos años, ¿no?, donde se tenían que idear iniciativas, como decimos, vía online, ante las circunstancias, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues ya otra serie de proyectos y de ideas, supongo, en torno al fomento de la participación, ¿no? Sí, actualmente, pues tenemos al frente, pues ya por suerte, ya a través de las asociaciones de vecinos, que bueno, Participación Ciudadana se trabaja con todo y cada uno de los ciudadanos, asociaciones, pero especialmente esta delegación trabaja con las asociaciones de vecinos, pues bueno, ya hemos iniciado lo que son todo el marco de las subvenciones, ya se están ejecutando los proyectos por parte de las asociaciones de vecinos, ya bueno, ya entramos en una dinámica de trabajo normalizada. Y sí, también otros compromisos que tiene este equipo de gobierno con el pueblo, que uno de ellos es la actualización del Reglamento de Participación Ciudadana, que ya está en su recta final, ¿no?, que ya está casi finalizando y que ha obtenido unos grandes resultados de participación y de personas que se han involucrado dentro de este proyecto. Es un poco farragoso porque lo que es la burocracia, lo que son toda la elaboración de diferentes documentos y materiales para su elaboración, pero sí que ha obtenido una participación muy importante, muy heterogénea, de diferentes edades, que, bueno, ha podido dar una visión muy amplia, pero también la fortaleza, ¿no?, de nuestro tejido asociativo, las ganas de participación que hay, y sobre todo lo fundamental, este compromiso que tenemos con la ciudadanía en fomentar la participación ciudadana y darle voz en un aspecto fundamental, y uno de ellos, la actualización del reglamento, que bueno, como bien indica, ese tipo de documento viene a vertebrar muchos aspectos viene a vertebrar un poco lo que es la participación en la administración local, nuestra administración local. Pues estaremos atentos. Por lo tanto, estamos en esa dinámica de trabajo, tanto trabajando con los colectivos como en otros ámbitos de este tipo. Pues ya decimos, estaremos pendientes también de ese nuevo reglamento, la actualización del reglamento de participación ciudadana. Si cambiamos a otra de las concejalías, bajo tu responsabilidad, Antonio, como juventud, pues además hay que estar hoy muy pendientes porque se van a dar a conocer a lo largo de esta jornada los ganadores dentro de lo que es el concurso de Gamón Joven, el concurso de fotografía. Sí, ayer tuvo lugar en la Casa de la Juventud. Pues bueno, se reunió el jurado para seleccionar las tres fotos, el primero, segundo y tercer premio el concurso Fotogramón Aven, que se publicará a lo largo de esta mañana. La foto ganadora se hará un comentario. Y bueno, lo último ya de lo último que queda por realizar de la Agenda Joven de Primavera 2022. Y tal como se estaba desarrollando la Agenda de Primavera, estamos ya empezando a trabajar lo que es la Agenda de Verano, ¿no? La Agenda de Verano que, bueno, como bien indica, está en un periodo estival de calor, y por lo tanto pues serán actividades enfocadas al ocio y sobre todo con el medio acuático, ¿no? Intentaremos pues satisfacer esa demanda, ¿no? Que también tenemos gran conocimiento porque transversalmente se trabaja la participación ciudadana con los jóvenes, y los propios jóvenes pues a través de las diferentes encuestas y propuestas que han hecho los diferentes canales que tiene la delegación de juventud, pues en función a esos parámetros y esas opiniones y esa participación, pues se diseñará lo que será la próxima Agenda Joven de Verano 2022. Actualmente pues estamos trabajando, la daremos a conocer durante el mes de junio, hará su promoción correspondiente para que todos los jóvenes se familiaricen y pues les llegue toda la información correspondiente para que puedan participar en las diferentes actividades. Y bueno, en eso estamos trabajando actualmente en materia juvenil y anterior, lo que hemos indicado al principio, pues materia de participación ciudadana. Así que bueno, eso es importante, no se trabaja a ciegas, sino que, como ya hemos comentado en otras oportunidades, la verdad es que siempre hay ese feedback, ese contacto a través de encuestas, a través de los corresponsales juveniles, a través de las asambleas con los jóvenes para que, evidentemente, además se asegura después que hay gran participación y que de hecho, bueno, pues las actividades van conforme a los intereses y los deseos también del público al que va dirigido, ¿no? En definitiva. Como siempre, en todas las reuniones, cuando nos reunimos con los jóvenes, cuando una actividad es que se organiza la delegación, en la apertura de la Casa de Cultura los fines de semana, cuando algún joven pregunta o da una opinión, siempre se toma en consideración, se toma nota. Y lo fundamental que siempre le pedimos esa opinión, esa participación, porque ¿qué sentido tiene realizar una actividad que no sea del interés del joven? Por lo tanto, sería malgastar recursos municipales, y por lo tanto es muy importante esa participación y que alcen su voz y digan qué es lo que quieren, ¿no? Qué es lo que les interesa, y en función a los recursos económicos que tiene la delegación y por lo tanto esa aceptación que tenga global esa idea, ¿no? Pues se sacan, no se pueden sacar todas las ideas de golpe, pero sí a lo largo del año o a lo largo de un periodo de tiempo, pues se van elaborando y se van desarrollando. Y te puedo garantizar que el año, bueno, en año natural, ¿no? Está muy bien, pero era de la pandemia todavía anterior. Pero otros años, el 90% de las ideas han salido a flote. Recordemos, por ejemplo, el verano pasado, visita al Cañón de Buitreras, kayak por el embalse de Los Hurones, Vía Ferrata, en el Castillo del Águila en Gaucín, días de playa también, esas jornadas fomentadas también de visitas a la playa o a algún parque acuático. Imagino que por ahí también irán algunas de las iniciativas, ¿verdad? Este verano. Sí, este año, pues, como bien tú has indicado, son actividades al aire libre y medio acuático. Pues, como tiene que ser en verano, además, ¿no? Como es lo que toca y lo que se prefiere, evidentemente. Para la próxima fecha, ya de todas formas iremos informando una vez que se termine de culminar lo que es la Agenda Joven de verano. Hoy queríamos, sobre todo, llevarles ese concurso de microcortos que ya ha sido convocado, que llega a su tercera edición. Así que agradecer, como siempre, la información por parte del delegado municipal de Juventud y de Participación Ciudadana, Antonio Martel. Como siempre lo he dicho, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Saludos.